En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Es un gusto saludarlos, mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los acompañaré el día de hoy con una agrupación de indie rock. Pero que en el álbum que vamos a presentar el día de hoy nos va a sorprender un poco porque nos da un poco de pop barroco, un pop diferente, indie. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, se trata de una agrupación escocesa de Glasgow, Escocia, una agrupación de indie rock que se forma desde el 2005 y se hacen llamar The Fratellis. Es una agrupación que está formada por tres miembros no relacionados entre sí, no hay como un parentesco. No es familia, como muchas bandas como mostrado últimamente acá en Escena Indie. Y lo otro curioso es que actúan bajo seudónimos. Digamos que no sabemos cuáles son los nombres y apellidos verdaderos. Por ejemplo, el vocalista principal y guitarrista se hace llamar John Fratelli. El baterista Vince Fratelli y el bajista Barry Fratelli. Han tenido un gran éxito en el Reino Unido. Hoy vamos a escuchar su disco del 2021, llamado Half Drunk Under a Full Moon. Eso es algo así como medio borracho bajo la luna llena. Un disco que se hace en pandemia, de Fratellis, sonando hoy en Escena Indie. Escuchemos un poco de este disco, volvemos para hablar un poquito más de la banda y de su sonido. De Fratellis, hoy en Escena Indie. Con el sonido de la agrupación escocesa The Fratellis, continuamos hoy en Escena Indie, acá en 97.7 FM. The Fratellis, estamos escuchando su disco del 2021, Half Drunk Under a Full Moon. Un disco bastante interesante, pero hablemos un poquito antes de la agrupación. El nombre de la banda Fratellis viene de... Es como el apellido de una familia criminal en una serie de los 80s llamada The Goonies. Ahí se habló de Fratellis, la familia, y pues estos señores escoceses adoptaron este nombre, les llamó mucho la atención. La banda se forma dado que los miembros estaban interesados como en formar una banda. Ellos pusieron, colocaron anuncios en tiendas de discos, por todo Glasgow, y bueno, ahí es donde se conocen y forman la banda, inicialmente como cuarteto, y de hecho el baterista actual así era la guitarra y tenían otro baterista llamado Chris, pero bueno, fue despedido de la banda, el guitarrista Mintz pasa a la batería, quedando nada más como un trío. Ellos empezaron a presentarse sobre todo en bares allá mismo en Glasgow, pero empezaron a tener un éxito importante, a llamar la atención. Así que ya en el 2006, después de algunos sencillos, se lograron posicionarse en las listas del Reino Unido. Costello Music fue el álbum debut de The Fratellis en septiembre del 2006. Se ubicó en el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido durante 3 semanas. Ese mismo 2006 alcanzaron a estar compartiendo escenario en una gira junto a la agrupación Kasabian, importante agrupación de indie rock inglesa que también hemos tenido acá en Escena Indie. Importante que en el 2017 hubo como un tour de reunión, homenaje como de Police, y estuvieron ahí también abriendo a este espectáculo de Police Reunion Tour. Bueno, todo esto pues los llevó a ser más conocidos. En el 2009 la agrupación tiene un parón de 3 años y en el 2012 deciden regresar. Pero bueno, escuchemos un poco más de ese disco que estamos escuchando el día de hoy, Half Drunk Under a Full Moon, medio borracho bajo la luna llena. Es el 6º disco de la agrupación escocesa The Fratellis y que se hace en pandemia. De hecho, se lanzó en el 2021 porque tuvo retrasos debido a la pandemia, pero y se podría decir que se empezó a hacer desde antes de pandemia. Escuchemos un poco más del sonido de The Fratellis hoy en Escena Indie. Es el sonido de la agrupación escocesa The Fratellis sonando acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un saludo también para los que escuchan en www.emisoraculturaldepereira.com. Somos radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira, la capital de Risaralda, en Colombia. Este programa que trata de mostrar los sonidos alternativos, transgresores, independientes, diversos dentro del rock y el pop, en muchas ocasiones también con propuestas experimentales, electrónicas y más. Y muchas agrupaciones que se mueven simplemente en la movida independiente, manteniéndose al margen de los sellos discográficos, otras que sí pertenecen, pero que, como les decía, hacen sonidos diferentes. The Fratellis, el día de hoy, en este interesante disco, medio borracho bajo la luna llena, un disco que, como hemos venido escuchando, tiene como muchas voces, tiene ese sonido guitarrero del indie rock, hay algo como medio orquestal, hay cosas bien, bien interesantes, y mucho coro. Yo lo que noto es como muchos coros, no sé ustedes qué, cómo lo notan. Ellos lo describen como un indie rock con pop barroco o pop de cámara. Es un contraste que tratan de mostrar en este disco, mostrando ese indie rock junto al sonido pop barroco, con un uso interesante de otros instrumentos, de instrumentos de viento, de cuerdas y mucha interpretación vocal. Este disco se iba a lanzar el 8 de mayo del 2020 junto a una gira completa por el Reino Unido, Estados Unidos, otros países. Sin embargo, pues ya sabemos qué pasó con todo lo del COVID-19 y pues la banda tuvo que posponer este lanzamiento, esta gira, retrasos y demás. Incertidumbre que tuvieron todos los artistas y el público en general en esas épocas. No solo esta banda, sino todos los consumidores y artistas de todos tipos de arte, ¿no? Una época compleja, pero que, como lo he dicho acá en otras ocasiones, sirvió también para que algunos artistas lograran producir cosas muy, muy, muy bacanas, muy voladas, con mucho mayor tiempo de trabajo, no sacar un disco por sacarlo. Lograron cosas bastante interesantes, sin duda alguna, muchos artistas en esas épocas de pandemia. Escuchemos un poco más de este disco, Half Drunk Under a Full Moon, de Fratellis, hoy en Escena Indie. Si ustedes escuchan la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y este programa que se llama Escena Indie, el día de hoy mostrando una de las producciones discográficas de la agrupación escocesa The Fratellis. Algo de indie rock con pop barroco, pop de cámara. Half Drunk Under a Full Moon, el 6º disco de esta agrupación escocesa. Algo curioso de este disco es que una de las canciones, la vamos a escuchar, que hace parte de algunas ediciones especiales, pues no es de ellos, hay como un bonus track acá, y es que hacen una canción llamada Yes Sir I Can Boogie. Muy reconocida una canción que, bueno, nuestros padres sin duda, muchos de ellos escucharon esta canción, que es original de un dúo femenino español de los 70, una canción que sonó mucho en los 80, la agrupación o el dúo Bacará. Y bueno, sonó mucho esa canción, Yes, Sir, I Can Boogie. Bueno, la recuerdo, por ahí incluso otras agrupaciones como La Gusana Ciega también tiene una versión de esta canción. Bueno, hablemos en cuanto a las líricas, o digamos que todo lo que es letra está escrita por John Fratelli. Y como ya han escuchado y como hemos mencionado acá, no es solo bajo, voz y batería y guitarra, no, hay algo más. Entonces, pues además de John, de Barry, de Minset, pues hay unos músicos adicionales en este disco: Will Foster en partitura orquestal, Mark en coros y Roger también en coros. Tony Hoffer, producción, mezcla y programación. Cameron Lister, ingeniería, y Dave Cooley en masterización. En un disco siempre trabaja mucha gente y por eso encontramos esos sonidos tan interesantes en muchos artistas. Disco además grabado en un sello discográfico independiente británico llamado Cooking Vinyl. Algo así como cocinando vinilos o cocina de vinilos. Bueno, no sabría cuál sería la traducción exacta, pero es un sello independiente. Así que yo los dejo con un poco más del sonido de esta agrupación escocesa de Fratellis en esto que es Escena Indie. Recuerden, acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social, que además pueden escuchar también en emisoraculturaldepereira.com. Ahí encuentran enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp, si desean opinar, compartir algún comentario, alguna inquietud también, lo pueden hacer directamente al WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Y yo me despido entonces con el sonido de Fratellis. A todos mil gracias. Recuerden, nos acompañó Andrés Alzate Restrepo. Un abrazo, chao. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.